Héroes Anónimos, el otro rock nacional de los 80. Abrimos el programa de hoy con la formación clásica de los Abuelos de la Nada: Miguel Abuelo, Cachorro López, Andrés Calamaro, Polo Corbella y Alfredo De Ciata. Graban su tercer disco, Himno de mi Corazón, en Ibiza y en la ciudad del Descontrol. Cambian su forma de trabajo. Ahora, cada integrante lleva canciones terminadas para que la banda las grabe. Los teclados pasan al frente y en la convivencia se multiplican los roces. Sin embargo, el álbum los encuentra todavía en un pico creativo. Suena Hombre Lobo, Abuelos de la Nada. Un grupo de rosarinos patea el tablero de la música del interior de la Argentina, conquista las FM porteñas y demuestra así que el mejor pop no es solo propiedad de la ciudad de Buenos Aires. Graffiti, Cansados de Retroceder. Ay, no sos un pendejo, ni sos el primero. En medio del río, el atardecer es un instante de placidez total. El yate remonta la corriente mientras tomas un whisky. Tu piel quemada contrasta con el amarillo pálido de tu camisa Polaris. Y sonreís, celebrando la generosidad de movimientos a la que tu cuerpo nunca renuncia. Polaris, todo un copyright. Héroes Anónimos, el otro rock nacional de los 80. Rodolfo Erle es un cantante cordobés de un estilo urbano muy cercano al Lito Nevia. Editó un álbum y varios singles en los 70, pero recién en 1982 lanza su segundo larga duración para el sello de Lito Nevia, Melopea. Realizó algunas giras, pero su mezcla de beat y progresivo no es bien recibida, quedando al poco tiempo fuera del circuito comercial. Y aquí rescatamos un tema con un riff entre hipnótico y repetitivo. Rodolfo Aerle, Una ilusión. Contra el destino perderá la razón. Por el destino se prolonga la fe y la confianza se agiganta en la voz. Caminos recorridos que hoy no me alcanzan ayudan a empezar. Instantes infinitos que no distingo, los tendré que buscar. No desconozco dónde se halla mi lugar, solo que existe además una ilusión por cumplir este amor que me pide más. Juegan las dudas en total libertad, pues las del día no me impiden crecer. Una esperanza se somete al azar. Indiferente el tiempo sigue su marcha, no nos llevamos bien. Da ingenuas intenciones por atraparlo, guardar algún papel. No desconozco dónde se halla mi lugar, solo que existe además una ilusión por cumplir este amor que me pide más. Thank you. esto pasaba en 1984. Aquel año los argentinos vivimos uno de los debates más importantes de nuestra historia. El tema, un tratado para zanjar el conflicto con Chile por el Canal Beagle, donde las islas en disputa quedarían para el país trasandino, pero acordando un límite entre los océanos Atlántico y Pacífico. En una inteligente movida, el gobierno radical convoca a un plebiscito no vinculante para conocer la opinión del pueblo sobre el tratado y justificar así políticamente su decisión. En televisión se transmite un extenso debate, por un lado, el culto y a veces parsimonioso canciller Dante Caputo. Por la oposición, y casi sin consenso al interior del peronismo, un veterano caudillo conservador, Vicente Leónidas Saadi. Sin entrar en cuestiones comunicacionales sobre la validez de los debates en televisión, a decir de Pierre Bourdieu, si estábamos frente a un debate falsamente verdadero o por el contrario, frente a uno verdaderamente falso, aquella disputa fue un triunfo arrollador para el canciller. Con mucha tranquilidad expuso su postura mientras quedó claro que Saadi no había preparado su ponencia, ni siquiera leído el texto del tratado y, cosa increíble, tampoco tuvo asesores a su cargo. El laudo tiene dos consecuencias, las islas y el principio bioceánico. Las islas te quedan para Chile, la cuestión bioceánica queda salvaguardada por la Argentina y esto se traduce en una amplísima zona. Eso es otra cosa, señor canciller. No tiene nada que ver con mi pregunta. Pero, senador Saadi, ¿por qué no esperamos que termine? Para colmo, perdió los estribos y su lenguaje arcaico luego quedó en la historia cómica del país. Se va por la nube de Úbeda. No me contesta concretamente lo que le pregunto. Yo suelo navegar por las nubes cuando voy en avión, pero acá estoy bien sobre la tierra. Más tarde, el imitador Mario Zapac inmortalizaría la escena, primero con los mohines de Caputo, y luego burlándose de Saadi, mostrándolo nervioso, perdido entre un mar de papeles, y para colmo, desde fuera del set, le arrojan más papeles aún. Todos sabemos que dentro de pocos días se llevará a cabo un plebiscito, aunque son pocos los que saben lo que quiere decir plebiscito. Héroes Anónimos. Segunda temporada. Las mujeres sin duda rockearon la década. Ahora Sandra Mianovich sacando su costado más guerrero, clamando libertad. Liber Rock. Poco tachas y los encendedores listos, que llega Héroes en Vivo. Antes que el Cosquín Rock se hiciera famoso, el festival más grande del interior de nuestro país fue el de la ciudad de La Falda, con ediciones de 1980 al 87, y justamente el último de la década es recordado por Violento, tanto que estuvo a punto de ser el Altamont argentino por aquel festival del 69 donde se agredió a los músicos y luego mataron a un espectador. Volviendo a La Falda 87, la única seguridad la daban los asistentes de las bandas. Tanto así que la primera noche se roban equipos y en la segunda se descontrola todo. A las bandas locales no las dejan participar y un Miguel Mateo sacado insulta y da patadas al aire. El clima del festival era de peleas constantes entre fans de distintas bandas. ¡Al hijo de mi puta que estuvo tratando de cagar todo el concierto! ¡De todos los grupos! ¡Y que hizo que los grupos cordobeses no pudieran tocar Manga de Pelotudo! Héroes Anónimos, el otro rock nacional de los 80. Cuando retoma por fin su éxito Mensajes en la radio, la transmisión televisiva capta un hecho surrealista. Un personaje vestido de gaucho y excesivamente pintado amenaza a varios espectadores con un cuchillo. Muchos corren y algunos inconscientes lo enfrentan solo con mantas. Afortunadamente el personaje luego huye sin dejar heridos. Apenas se conservaron algunos fragmentos de ese complicado festival La Falda 87. Pero bien valía la pena recordarlos aquí, en Héroes en Vivo, para que estos hechos no vuelvan a repetirse. Héroes Anónimos, segunda temporada. Muchos recordamos este irónico éxito de la primera mitad de los 80, Viuda e Hijas, Bikini a Lunares Amarillos. Llegó a la playa escuchando su Walkman, volcó en la arena sin preocupación, y se dio cuenta que había olvidado de desfilarse al sistema español. 1, 2 y 3, ¡qué pelitos que tenés! Era un bikini a lunares amarillo, diminuto, justo, justo, que ella pensaba estrenar. Era un bikini a lunares amarillo, diminuto, que todos pintaban en falta. 1, 2 y 3, te olvidaste otra vez. Cha, cha, que se sube, cha, cha, cha. No se bancó la prendida de fuego. corazón. Llegamos al final y nos vamos disfrutando del cadencioso ritmo reggae. Mientras los pericos animaban los veranos, surgió otra banda cultora de la música jamaiquina, La Zimbabue. Antes del suceso en los 90, hacen un gran reggae blanco. Revolución Rasta. Chau, te espero la próxima semana en... Héroes Anónimos. El otro rock nacional de los 80. I reggae music.